¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Así cantaban los Jaivas y siguen cantando. Próximamente cumplirán 60 años de actividad musical y lo van a festejar con un gran concierto en el Estadio Nacional de Chile. Y ya estamos en comunicación con Joaquín Prado, Joaquín Prado, un artista del grabado chileno, del Centro de Grabados de Valparaíso, quien ha venido a Mendoza porque mañana se inaugura una muestra de grabado de Chile, de Mendoza, así que queremos hablar con él sobre esta muestra. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí a ti por tu tiempo. Como estaban anticipando, sí. Sí, te llamamos desde el programa Desalambrar, que es un programa, un colectivo que se llama Comité de Solidaridad Latinoamericana, así que donde hay chilenos y mendocinos y gente de otros países. Así que es un gusto poder hablar contigo y poder conocer más en detalle de qué se trata esta exposición que es organizada por el Museo Municipal de Arte Moderno y con el auspicio también del Consulado General de Chile en Mendoza, ¿no? Así es, con el señor Sergio Mirankovic, él nos contactó para esta entrevista con ustedes, con la radio. Bueno, para mí también es muy satisfactorio poder transmitir desde el Centro del Grabado de Valparaíso, esta exposición que vamos a formar parte junto a otros expositores que son del Club del Grabado que existió en Mendoza, más una exposición de Cardo Costa que está programada también para el día de mañana, jueves 7 de agosto, a las 19 horas, ahí en la Plaza de Independencia, justo en el, digámoslo así, en el corazón de Mendoza, del centro de Mendoza, ahí está ubicado el Museo de Arte Moderno. Claro. Y bueno. Qué interesante que se hayan podido coordinar para, en primer lugar, reivindicar el Club del Grabado de Mendoza, que tuvo una trayectoria tan importante en los años 50 y posteriores, y en la cual había lo integraba una de las personas que está muy cercana a la fundación de este medio de comunicación comunitario, que es La Mosquitera, y también que vivió acá en la zona de Bermejo, Guaymallén, donde se generó todo un movimiento de artistas. Don Luis Quesada fue integrante también de ese movimiento de grabadores llamado el Club del Grabado de Mendoza. Exacto. Bueno, a propósito de lo que estaban hablando de los Jaivas, ¿por qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? En este caso, ¿para qué vivir tan separados si la cordillera nos quiere juntar? Nosotros, hace un tiempo atrás, en marzo, tuvimos un encuentro de grabado y arte impreso de Cuyo, región de Valparaíso, donde ya estamos programando un próximo encuentro en Valparaíso a propósito de intercambios relacionados con los territorios de Cuyo y región de Valparaíso, con el tema del arte gráfico, del grabado, arte impreso, que responde un poco a este sentimiento, a este espíritu de integración bilateral, donde se comparten los conocimientos técnicos y también estéticos de los dos lados de la cordillera, digámoslo así. Ajá. En este caso, la exposición que tenemos mañana es la representación de 32 grabados de 30 artistas, 31 artistas grabadores de la región de Valparaíso, que conformamos el colectivo de grabadores del Centro del Grabado de Valparaíso, que es una agrupación de grabadores dedicados a la docencia y al arte de manera individual, que somos parte de este colectivo y que muestran este crisol, digámoslo así, estético y técnico del grabado en Valparaíso. Ajá. O sea que está vivito el grabado en Valparaíso, porque Sí, como parecía una técnica un práctica. tanto olvidada, ¿no? Sí, pero lo que está pasando en Chile, en realidad lo que ha seguido pasando es que los grabadores cada vez estamos más organizados en colectivos y asociados como para poder justamente participar de las exposiciones que se dan de manera colectiva. En general, en Chile trabajamos de esa manera hace bastante tiempo atrás y hay asociaciones también de talleres independientes que conformamos una red en todo el territorio de la región de Valparaíso, desde el interior hasta Viña del Mar y Valparaíso como capital de la región del otro lado de la cordillera, desde los Andes hasta Valparaíso. Y la invitación es para justamente ver esta diversidad en propuesta gráfica y también generacional, porque así como hay personas que son miembros del Centro del Grabado como fundadores prácticamente, ya hace 35 años atrás que tiene, digámoslo así, una formalidad la asociación, la colectividad de grabadores de la región de Valparaíso, y hay personas que están, digámoslo así, artistas emergentes, saliendo de la universidad, que todavía no tienen gran experiencia, pero que ya están con la afinidad y con el oficio del grabado en su repertorio, digamos. Así que es diverso y rico en ese ecosistema, digamos, donde coexisten tanto personas más jóvenes y personas ya con experiencia, con vasta experiencia y con una historia dentro del Centro del Grabado ya de hace años, digamos. O sea que la muestra que se inaugura mañana está representada esa diversidad de edades y supongo que también de estilos, ¿no? De técnicas. Sí, totalmente. Sí, porque el grabado es bien amplio el espectro técnico y por lo tanto también la propuesta gráfica o estética también es bien amplia y sobre todo que están, digámoslo así, iniciando su camino como grabadores y otros que ya tienen vasta experiencia, entonces también en ese sentido hay una lectura bastante amplia, digamos, desde el punto de vista curatorial o de expositiva. Que eso es lo, digamos, lo valioso, lo rico que yo también podría rescatar ¿Y para las presencialmente personas que van. cuántos artistas vienen de Chile para Mira, participar? viene justamente hoy día, las voy a buscar al aeropuerto, viene Virginia Maluc, que es la directora del Centro del Grabado Valparaíso, representante también de Latinoamérica con el colectivo que es el grabado menos tóxico latinoamericano y pertenece también a otros movimientos que trascienden la región del país, digamos, y están asociados a nivel latinoamericano con el tema del grabado y ellos, bueno, todos nosotros estamos representados con Virginia Maluc a la cabeza. Y viene también la directora del Museo del Grabado de Valparaíso, que es María Teresa Devia, que ella en el fondo lo que va a proponer es, aparte de Virginia, que va a presentar como a profundidad lo que es el Centro del Grabado, María Teresa va a exponer una propuesta de nombrar a Valparaíso como patrimonio cultural del grabado en la región. A través del tiempo y la práctica del grabado es lo que identifica o caracteriza de alguna manera la práctica del grabado en Valparaíso de manera permanente, desde Carlos Hermosilla, desde su inicio, el Bellas Artes de Viña, hasta estos tiempos, digámoslo así, contemporáneos, donde se ha ido transmitiendo por un lado la tradición del grabado y se ha ido entretejiendo con nuevas formas de hacer grabado, de entender el grabado, tanto técnico como expresivo, digamos así. Ya. En el caso del Club del Grabado Mendoza se caracterizó, y muchos estudios lo destacan, el fuerte compromiso social que tenían sus principales exponentes, como don Luis Quesada, o Sergio Sergi, o Víctor Deleuze. En el caso de Chile, ¿cómo pinta la onda por ahí? Bueno, yo personalmente soy, por así decirlo, mitad argentino, mitad chileno. Mi mamá y toda la familia de mi mamá argentina. Yo vengo seguido para acá desde que nací. Estudié en la Facultad de Arte de Cuyo y me hizo clase Cristian Derez. Y conozco las personas que me has nombrado y todo. Desde ese punto de vista, o sea, el enfoque social te diría que es más bien identitario desde la diversidad. Por ejemplo, cuando uno mira las construcciones, la arquitectura, la estructura de la ciudad en Valparaíso, por ejemplo, uno ve cierta aglomeración fortuita, por así decirlo, o espontánea, que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Y yo diría que si hay algo como para destacar en el caso de las obras de grabado que van a ser expuestas y del grabado en general en Valparaíso, tiene como identidad esa diversidad, como te decía. No podría yo anclarlo en una temática específica como, por ejemplo, la parte social o política. Te diría que hay una libertad absoluta desde ese punto de vista de los que crean imágenes desde su mundo interno. La exposición se llama Imaginarios Locales, el grabado en Valparaíso. Y desde ese punto de vista, la identidad creo que está justamente en esa diversidad que, bueno, cada teórico, yo no soy crítico de arte, pero me imagino que van a haber personas que al ver esta muestra pueden sacar sus propias conclusiones, digamos. Claro. Muy bien. Mañana seguiremos profundizando entonces y ampliando nuestro conocimiento sobre este interesante arte del grabado en la inauguración de la exposición en el Museo Municipal de Arte Moderno, mañana 7 de agosto a las 19 horas, entrada libre y gratuita, que se llama, en el caso de los expositores y las expositoras de Chile, Imaginarios Locales, el grabado en Valparaíso. El grabado en Valparaíso, porque son artistas que integran el Club del Grabado, el Centro del Grabado de Valparaíso. Exactamente, el Centro del Grabado de Valparaíso. Bueno, ha sido un gusto hablar contigo, Joaquín, y te agradecemos tu tiempo y nos estamos viendo mañana entonces. Bueno, muchísimas gracias, les mando un saludo, espero que mañana todo salga bien y que haya una gran convocatoria. Sí, yo creo que sí. Ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, fantástico, hasta luego. Conversábamos con Joaquín Prado, uno de los artistas del grabado que expone mañana en la muestra que se inaugura en el Museo Municipal de Arte Moderno, con obras de artistas chilenos de Valparaíso y obra de los artistas mendocinos del Club del Grabado, ese club que dejó una huella tan bonita desde los años 50 en adelante.